Sangre fucsia. Sangre fucsia. Sangre fucsia. Somos la víscera. El puñetazo. La hemorragia. La hemorragia. La hemorragia. La hemorragia. La hemorragia. Bienvenidas a Sangre fucsia, al programa número 189. Hoy tenemos en la escalera Caracola a cuatro mujeres aquí en nuestro estudio dispuestas a acercarnos el apasionante mundo de la masonería. Ante todo, agradecerle a la periodista y amiga Teresa Amor por su intercesión. Gracias a ella tenemos en el programa a estas cuatro mujeres pertenecientes a distintas logias. Esto nos lo van a explicar a continuación. Y bueno, vamos a encontrarlas aquí en Sangre Fucsia, en nuestro estudio, y nos van a explicar, nos van a contar. Hemos de admitir que este programa surge como respuesta a una duda, o mejor dicho, como contraprogramación a otro realizado hace unos meses dedicado a la relación de las mujeres con las sectas. Como bien se nos precisó entonces, desde la masonería, la gran diferencia está en que las sectas tienen una puerta de entrada muy grande y una salida muy pequeñita, mientras que la lógica de la masonería es justamente la contraria. Entrar es muy difícil, requiere de una formación, rituales, y la puerta de salida es muy, muy grande. Se dan cita hoy en Sangre Fucsia para hablarnos de este apasionante tema, Cristina, de la gran logia femenina de España, cuya principal característica es que no admite señores. Proclama su respeto a la Constitución del Estado y su adhesión a los principios de libertad, igualdad, fraternidad, tolerancia y respeto a los demás y a sí misma. Preguntaremos, por cierto, mucho más, y sobre todo también queremos decir que son compañeras podcasteras. Hay que escuchar, eso sí, el podcast Clara Campoamor. La compañera Ariane del Gran Oriente de Francia y concretamente de la Logia Mozart, logia masónica de Madrid, que lleva a cabo una masonería mixta, adogmática, liberal, mixta desde una anécdota, un hecho que esperamos que nos comente si se da la ocasión o no. Pero vamos, a mí me ha parecido que porque es mixta es muy, muy interesante. See you later. Y aunque se nos esté yendo un poquito la sintonía, vamos a presentar a Mararía de la Logia El Derecho Humano, Orden Masónica Mixta Internacional, la primera obediencia masónica mixta del mundo que proclama la igualdad entre hombres y mujeres. También tenemos a Candela, de la Gran Logia Simbólica de España, una de las más numerosas del Estado español y que se define como obediencia mixta o igualitaria, liberal y adogmática. Vamos a comenzar, eso sí, con una definición de masonería. Me podéis corregir ahora todas vosotras sin ningún tipo de problema. Y aquí estamos sobre todo para preguntaros y para aprender, pero es un principio. A ver qué os parece. Organización iniciática que está inspirada por las asociaciones gremiales de constructores medievales. Ha cambiado, digamos, su lógica de la más pragmática en el sentido constructivo o constructor por la especulativa, ¿no? La idea de construcción en un sentido de mejora en la mejora del propio masón, de la propia masona, o luego con esa idea de llevar esa mejora a la sociedad. Aquí empezamos nuestro especial Masonas Fucsias. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis franche, excusez-moi. La main sur le cœur. chanson, découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés, bienvenue dans ma réalité. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Vamos a comenzar con las preguntas, pero estábamos, como siempre ocurre fuera de micros, con las aclaraciones, porque sí sabemos que para las profanas esta cuestión del léxico y de la precisión, aunque hemos querido ser aquí como muy rigurosas, pero se nos ha escapado alguna cosilla que creo que nos puede servir muy bien para también ir explicando, ¿no? cada una de vuestras logias. Entonces, por favor, porque la confusión como más así es que Gran Logia Simbólica de España, no, Gran Logia Simbólica Española. ¿Candela? Correcto, es Gran Logia Simbólica Española. ¿Qué diferencia hay entre una y otra, España y española? Bueno, es que se llama Gran Logia Simbólica Española, okay. Entonces es bueno para evitar otras confusiones. Sin embargo, no es una logia, es una obediencia, ¿vale? Una obediencia es como un conjunto de logias, pero luego las logias, cada quien pertenece a su logia y hay muchas logias, pero la Gran Logia Simbólica Española, lo mismo que otras, es una obediencia. Muchas gracias, Candela. De nada. La primera pregunta, sobre todo la gran curiosidad que tenemos desde Sangre Fucsia, es ¿cómo llega la masonería a vuestras vidas? ¿Cómo os introducís vosotras en la masonería, ¿no? O sea, es un poco, digamos, esa doble vía. Entonces, bueno, si quieres, Candela, comienza tú. Pues en mi caso fue a raíz de una búsqueda personal. Empecé a interesarme por diferentes formas de buscarse a uno mismo, ¿no? Y encontré la masonería, posiblemente, bueno, encontré otras muchas, pero encontré la masonería como la vía que más se adecuaba a mi forma de ser, a mis intereses y a mi forma de, a mi relato personal y mi forma de posicionarme en el mundo. Una vez que tomas la decisión, te empiezas a dar cuenta que hay gente en tu entorno que es masona. Y eso facilita las cosas también. Esa es la mía, pero cada quien tiene su historia. Y, por ejemplo, Cristina, ¿cuál es la tuya? Bueno, yo estaba familiarizada bastante con la masonería porque procedo de un país y de una cultura donde la masonería es muy mayoritaria o mucho más numerosa que en España, vamos a decir. Y en mi entorno de amistades y de familia había masones. Entonces, bueno, me fui acercando de manera natural por el ejemplo que veía en estas personas que reflejaban su manera de ser, de actuar, y también por una búsqueda personal, como ha dicho Candela, de autoperfeccionamiento de una misma. Y entonces estuve buscando cuál era la organización que mejor me podía corresponder, porque afortunadamente tenía bastante información por mi entorno, y me acerqué a la Gran Logia Femenina de España, porque yo quería trabajar solamente entre mujeres y en un espacio no mixto, por comprender que la masonería es un lugar donde se realiza un camino individual con otros, y yo quería compartirlo con mujeres, porque en ese momento, hace muchos años, trabajaba en un medio muy masculinizado y es lo que en ese momento me llamaba. Y posteriormente, con el paso de los años, pues estoy muy contenta de haber elegido esa opción, pero hay otras opciones que son igual de válidas, igual de enriquecedoras para las mujeres, pero esa es la que he elegido yo. Uh-huh. Y Arián, ¿cuál es tu historia? Porque además, en ese sentido, es muy interesante porque tú empezaste en un entorno distinto al que estás ahora. Cuéntanos uh-huh. un poco. A ver, estudié un máster de seguridad internacional en Francia y luego me fui en expatriación y mantuve una correspondencia muy interesante con un antiguo profesor mío del máster, que era básicamente filosófica, así durante 5 años más o menos, hasta que un día le pregunté abiertamente, ¿eres masón? Y me dijo sí. Y dije, pues mira, me interesa esto, cuando regrese a Francia me gustaría entrar. Yo me sentía más identificada con el Gran Oriente de Francia en aquella época, por manera de ser, por ideas, pero era precisamente en aquella época todavía no había mujeres, o estaba la cosa, iba a empezar, ¿no? Fue justo el año en el que hubo el famoso cambio de sexo, uh-huh. me parece, al que me estáis haciendo sí. referencia. Bueno, entonces introduzco el Gran Oriente de Francia, era masculino, era una audiencia masculina. Sí que había habido conversaciones desde 2007 para si aceptaban la mixticidad, que me parece que ni siquiera existe esa palabra en español, o no. Y bueno, no llegaba a ningún acuerdo y en una ocasión pues hubo un hermano que pasó a ser hermana. Entonces la cosa estaba... O entre luchamos o nos volvemos mixtos, y se volvieron mixtos. Bueno, fue más complicado que todo eso. Pero bueno, acababa de empezar la misticidad y estaba, vea, como 2-3 personas nomás. Y me dijeron, va a ser muy complicado, mejor al derecho humano. También me pareció bien y empecé en el derecho humano. Uh-huh. Hasta que regreso, bueno, luego me fui otra vez a expatriación y de repente llego a España y conozco la masonería española, que no tenía nada que ver con la francesa. La francesa somos 180.000, aquí llegamos, son 4.000 gatos, de los cuales la mitad extranjeros, y todo en el submundo. ¿Cómo se dice eso? En sótanos. Sótanos, sí, eso. En sótanos, los templos no tienen nada aparente, la gente se calla y no lo dice porque puede perder el trabajo, cuando allí incluso en Francia era tan diferente como que hay gente que se mete en masonería con la idea de que así va a conseguir más, hacer más contactos y va a hacer crear más redes y que les va a ir mejor en el trabajo, o sea, nada que ver. Y bueno, pues eso fue, así fue como me inicié ya en 2011. Uh-huh. Y Mararía, ¿cuál es tu camino hacia la masonería? Y bueno, ¿y la masonería cómo ha cambiado también tu camino? Vamos a ver, mi camino hacia la masonería viene por familia. En mi familia hubo masones, por supuesto en el siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX. Los de la primera mitad del siglo XX, muchos de ellos fueron represaliados, otros se tuvieron que ir al exilio, y bueno, con los 40 años de silencio, pues yo siempre pensaba en la masonería como algo en lo que me gustaría ahondar, ¿no?, profundizar. Pero ni siquiera en mi familia se hablaba de ello. Y bueno, pues cuando tuve la oportunidad, ya cuando había hecho... pues una carrera profesional que ya me permitía tener más tiempo para mí y tal y cual, pues entonces empecé a averiguar. Y entonces pues me puse en contacto con la femenina, la Gran Logia Femenina de España, y me puse en contacto con el derecho humano. Y el derecho humano me contestó inmediatamente, y la Gran Logia Femenina creo que nunca me llegó a contestar. Pero bueno, yo a partir de ahí empecé esa andadura. Vamos a ver, a mí, yo he sido muy feminista en los años 70 y me gustaba estar rodeada de mujeres también, como decía, creo que Cristina. Cuando vives en un mundo profesional que es muy masculino, pues te encanta estar con mujeres y rodearte de mujeres. Entonces yo en aquella época tenía muchos grupos de mujeres, hacíamos muchas cosas, pero ya cuando pensé entrar en masonería, que fue hace unos 15 años, pues yo ya había pasado esa etapa, ¿no? Entonces dije, no, yo creo que realmente para construir, si hay que construir, tenemos que construir de manera igualitaria, ¿no? Entonces, yo, como he visto que estáis haciendo preguntas como muy de feminismo, masonería y todo eso, yo digo que la masonería tiene una estructura absolutamente rígida y patriarcal. O sea, realmente apesta, ¿no? Entonces, pues las obediencias que no son puramente masculinas, como la nuestra, bueno, hay un enorme esfuerzo que hay que hacer para que los hombres entren por el aro de que somos iguales y que tenemos... Pero no es fácil, no es fácil, porque toda la estructura patriarcal lo permea todo, uh-huh. incluyendo una orden que es, en principio fue fundada para ser mixta, ¿no? Pero eso no cambia a las personas. Eso cambia, digamos, tu manera de elegirlo, pues que los hombres piensen, pues sí, habría que trabajar con hombres y mujeres, pero eso no cambia que los hombres sean machistas y que la estructura siga siendo patriarcal. En toda la sociedad, en su conjunto, en cualquier espacio en el que nos movemos, una pregunta que solemos hacer, o sea, venga, las entrevistadas del ámbito que vengan, es si hay más o menos machismo que en el resto de la sociedad. Estabas ahondando en esta idea de que quizá sea una estructura más patriarcal que otras. Entonces mi pregunta es, ¿qué os ha traído? Sois cuatro mujeres que de una manera u otra os identificáis con el feminismo, con sus más y sus menos, con sus matices. ¿Cómo compagináis esa doble adscripción? Perdón, yo no creo que sea una doble adscripción. Es decir, la masonería es tan machista como son machistas sus integrantes. Muchos de ellos, otros no, otros y lo intentan fuertemente no hacerlo, ¿no? Pero te das cuenta de que hay un esfuerzo que tienen que uh-huh. hacer. Pero eso pasa en todos los ámbitos de la sociedad. Claro. Entonces, no es distinta la masonería que, qué sé yo, el Ministerio de Defensa, uh-huh. ¿no? Es decir, allí también hay ese tipo de problemas, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa? Que allí dentro, pues como tienes unos ideales y tus hermanos han compartido esos ideales, pues tienes, te sientes como más... legitimada para darles un coscorrón y decirle, uh-huh. pero bueno, ¿te has dado cuenta de lo que has dicho? ¿Sabes? O hay que poner otra mirada sobre este tema, que uh-huh. nada más que lo habéis discutido entre los chicos y ese tipo de cosas, ¿no? Nos sentimos ahí legitimadas para poder decírselo y que no protesten, ¿no? Uh-huh. Otra cosa es que les haga gracia, pero eso ya no depende de nosotros. ¿El resto también os sentís legitimadas para dar esos coscorrones, quitando el caso de la única logia femenina? Que también se podría dar algún coscorrón a alguna compañera, porque sabemos que el sistema lo llevamos donde lo llevamos, pero bueno. Yo me siento absolutamente legitimada para dar coscorrones, pero como hermanos, porque en todas las logias, una logia es una fraternidad. Y nosotros somos hermanos, de la misma forma que le daría un coscorrón a mi hermano de padre y madre porque me puede decir una tontería en un momento determinado. Estoy con la hermana, con Mararía, en la idea de que efectivamente en la estructura es profundamente patriarcal. Sin embargo, hay que distinguir entre personas y otras personas, y hay que distinguir también, y creo que hay que romper una lanza en favor de los esfuerzos, ¿no? También entiendo que hay logias y logias. Cada logia tiene su propio espíritu. Y yo puedo hablar de la mía, que es la que más conozco, lógicamente, ¿no? En mi logia ha habido épocas en las que hasta los hombres hablaban en femenino, porque eran tres y lo demás éramos mujeres y hemos tenido, bueno, este talante más combativo. Yo creo, de todas maneras, que desde el... por lo que compete a la Gran Logia Simbólica Española, sí hay un intento de acabar con... que no está institucionalizado, no hay un machismo institucionalizado, y de hecho en la Gran Logia Simbólica Española hemos tenido durante 6 años en una ocasión y otros 6 años presidiendo a dos mujeres estupendas que lo hicieron maravillosamente bien. Entonces yo... respaldo la idea como algo que está en la base, pero no es algo que está en la organización como de facto, sino que está, es algo que está, son hombres, están en la sociedad y uh-huh. se comportan igual que en la sociedad. Bueno, yo creo que si aquí alguien está legitimada para quejarse soy yo. Sí. Me explico, el Gran Oriente de Francia es mixto desde 2010, pero tienen la libertad, cada logia puede decidir si permanece masculina o si se abre a la mixticidad. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, en Madrid tenemos dos logias solamente del Gran Oriente de Francia, una que decidió ser masculina, otra que decidió ser mixta. Lo que ocurre es que en principio no pueden cerrarse a que las mujeres visiten esas logias, aunque sean masculinas. Y cuando me dicen el argumento, me saltan con el argumento de no, es que queremos quedarnos entre nosotros. Les digo, mire, es un argumento falaz, porque en el momento en que pueden visitar las mujeres ya no estáis entre vosotros, si entendemos que metéis en vosotros vuestra masculinidad, porque yo en el nosotros metería a lo mejor otras cosas, pero bueno, ellos meten su masculinidad. No estáis entre vosotros puesto que os visitan mujeres. Luego, la única diferencia entre ser mixtos y no serlo es el derecho al voto de las mujeres. Entonces, ¿cuál fue mi coscorrón de hace muy poquito? Nosotros estamos hermanados con una logia de Burdeos que es masculina. Estar hermanados significa que por lo menos una vez al año o nosotros vamos a Burdeos o Burdeos viene a nosotros y tenemos una plancha es un texto que leemos, un trabajo que hacemos cada uno, bueno, pues de intercambio. Entonces este año, María le va a sonar esto un poquito, propuse, ¿por qué no hablamos de un personaje real o imaginario que sea importante para la cultura del otro? Entonces, bueno, pues generalmente los franceses nos eligen el Don Quijote o cosas así, que no los esperamos. Y yo elegí una sufragista francesa, Hubertine Auclair. ¡Ah! Me lo pasé, como los indios. Y entonces ahí les metí todo. Y les dije, efectivamente, que depende de lo que metas en nosotros. En un club, si alguien dijera no admitimos a los gitanos, a los extranjeros o a los negros, a todo el mundo le chocaría. Y sin embargo a nadie le choca que digan que no admitan a las mujeres. Y a mí me parece inconcebible. Pues eso es lo que estoy. Yo estoy haciendo mi lucha desde dentro. Machismo, muchísimo. En la mía no, en mi logia no tanto, aunque somos solo cuatro mujeres y yo soy la única maestra. No tanto. Pero en esta obediencia tengo un combate de toda la vida y para los siglos. Por los siglos. ¿Y Cristina, nos quieres cerrar este bloque? Bueno, yo evidentemente no tengo la misma vivencia que mis compañeras aquí alrededor de la mesa, porque pertenezco a una logia, a una organización masónica exclusivamente femenina. Tú antes has dicho que quizás en algunas de las mujeres los comportamientos que, digamos, dan un cierto aval al patriarcado, etcétera, existen. Evidentemente eso existe en la sociedad. Lo que ocurre es que en el método masónico lo que procuramos hacer, que para mí, y hablo desde un punto de vista muy personal, el método masónico es perfecto. Los que no somos perfectos somos los masones, porque somos seres humanos y precisamente ahí venimos a perfeccionarnos. La diferencia un poco es que cuando estamos exclusivamente entre mujeres, digamos que no tenemos este esfuerzo del que acaban de hablar ellas, porque estamos entre nosotras, tenemos maneras de funcionar idénticas, pero sobre todo porque aquí estamos en una sociedad iniciática. Y eso es el factor fundamental. Para mí es fundamental. Esto es una sociedad iniciática donde yo no vengo a traer mis combates de qué hago en la calle, en mi vida profana. Yo puedo ser una mujer más o menos feminista, como habéis dicho, más o menos comprometida con una ideología, más o menos. Pero en masonería no vengo a hacer eso. Yo lo primero que vengo a hacer aquí es perfeccionarme a mí misma, hacer un recorrido aplicándome el método masónico y lo voy a hacer con mis hermanas. Y el término hermanas es muy fuerte. Entonces, para mí eso es fundamental, avanzar con tus semejantes. Claro que todas las mujeres de mi obediencia, que antes he explicado lo que es, y de mi logia, somos mujeres muy diversas. No todas tenemos la misma edad, no todas tenemos la misma profesión, no todas tenemos la misma ideología, ni la misma creencia religiosa o no religiosa. Somos muy diversas. Pero tenemos unos valores fundamentales que nos unen y unas maneras de actuar en sociedad muy, muy parecidas. Uh-huh. Entonces, eso es lo que nos une. Y también nosotras, como Gran Logia Femenina de España, tenemos acuerdos con las tres organizaciones masónicas que están aquí presentes en el territorio español, admitimos la visita tanto de las hermanas como de los hermanos que están en estas organizaciones, y también podemos ir a visitarles, pero no hacemos trabajos comunes. Es decir, que compartimos los trabajos, pero no hacemos trabajos comunes. Es un poco diferente. Okay. No iniciamos a hombres, y yo creo que en el mundo masónico actual, muy minoritario en España, ya se ha dicho antes, creo que debe haber una elección para todo el mundo. El que quiera ir a un sitio mixto, tanto si es hombre como mujer, podrá ir, y el que quiera ir a un sitio de su género, también lo podrá hacer. Cristina ha escogido la canción La Puerta Violeta, precisamente, de Rosalén. Os hemos pedido que nos trajerais cada una de vosotras una canción, y ahora le preguntaremos a Cristina por qué ha escogido esta canción. Mientras, vamos a escucharla. Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. En mis hombros y me cuesta andar, pero dibujé una puerta violeta. Brevemente, ¿por qué esta puerta violeta de Rosalén? Bueno, no sé si voy a poder ser muy breve porque esta vale. canción es muy simbólica. Esto es una canción para mí es una poeta, Rosalén. Es una mujer muy avanzada en la manera de manejar el lenguaje, y como en esta canción y en otras muchas que tiene, pero en esta en concreto habla de la violencia de género, de la violencia machista. Y este es uno de los temas que mi organización pues tenemos muy, muy en cuenta para nuestra actuación de Puertas para Afuera. Colaboramos de manera filantrópica con algunas asociaciones que se dedican a la ayuda a las víctimas de violencia de género, y como mujeres pues estamos muy concienciadas de que es una lacra en la sociedad que hay que combatir, pero no solo combatir con buenas palabras y yendo a las manifestaciones, que también lo hacemos como individuas de la sociedad, ciudadanas, pero también hay que hacerlo con hechos. Y entonces nosotras procuramos desde la discreción, desde nuestras convicciones masónicas, pero también ciudadanas, colaborar en todo lo que podemos con algunas de ellas. Y vamos a ver si podemos hilar precisamente lo que estábamos también comentando antes del tema, precisamente de lo que son los principios masónicos y también cómo se dan o no de la mano de vuestras prácticas feministas dentro de vuestras organizaciones. A ver, las organizaciones masónicas, al menos la mía, no se declara feminista ni se declara nada. Porque en las organizaciones masónicas no nos dedicamos a hablar de ni de política partidista ni de religión. ¿Por qué? Ni de temas que puedan desunir. Nosotros hablamos de temas que pueden... Nosotras hablamos de temas que unen a los seres humanos, no que desunen. Por eso en masonería, por regla general, esta regla es muy, muy fija y en nuestras reuniones no hablamos de estos temas. Entonces eso es un principio básico que nuestras por lo menos la mía, no se declara feminista como tal ni se declara algo más, qué sé yo. Somos una organización masónica que une a mujeres y logias de mujeres que trabajan en conjunto. ¿Qué ocurre? Que claro, la Gran Logia Femenina de España, como su nombre indica, tiene una querencia a hablar de temas femeninos, de temas incluso filosóficos y sociales femeninos. Y eso es una realidad en nuestro quehacer diario. Pero entonces, yendo un poco a la base, ¿cuáles son esos principios que os unen como masonas? ¿De qué temas habláis en vuestras logias? ¿Qué trabajáis? ¿Qué objetivos tenéis? Pregunta desde fuera totalmente para también la gente que nos esté escuchando y que no sepa nada del tema. Bueno, si queréis una primera aportación. Nosotros lo que trabajamos son temas simbólicos. O sea, tenemos, digamos, un ritual... que es un ritual pues muy bonito, muy espectacular, si se hace bien, otras veces no se hace tan bien, pero es como una puesta en escena, ¿no? Donde suceden cosas, ¿no? Según el ritual, y entonces tú eso lo vas internalizando, y ahí vas conociendo herramientas que son las que tú luego utilizas simbólicamente para esculpir tu propio interior, ¿no? Y esculpir, digamos, lo que sería... el templo exterior, que es el que haces con todos tus hermanos y con los hermanos de las otras obediencias también. Es decir, estamos todos en una construcción de una sociedad mejor que pasa también por la construcción personal de cada uno de nosotros. Eso por un lado. Entonces tenemos temas simbólicos que nos unen y que son muy hermosos. Y luego tenemos también temas sociales. O sea, cada año nos dedicamos a discutir un tema social y además... En el caso de la Federación Española del Derecho Humano, tenemos anualmente dos temas que los trabajan todas las logias de España. Uno simbólico y otro social. Y al final del año, cuando termina el curso, pues hay una gran convención, digamos, y ahí se leen esas planchas, que le llamamos planchas, los resúmenes de las planchas, ¿no? ¿Qué estáis trabajando este año para que nos enteremos un poco de los temas que vais tratando? Este año nosotros estamos trabajando el significado de libre y de buenas costumbres. Porque hay una frase en la masonería que es una frase de las cosas que vienen en los rituales. Y sus temas son, dice, soy un hombre libre y de buenas costumbres, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Porque esto es una frase muy del siglo XVIII, ¿no? O 17. En aquel momento quería decir una persona independiente y con buena reputación, tal cual. Es decir, lo que hoy sería un ciudadano responsable. Pero nosotros seguimos utilizando el tipo... Es decir, tenemos muchas cosas que son medievales. O sea, tenemos muchas formas de relacionarnos con palabras medievales, lo cual tiene su encanto, ¿no? Cuando ya lo internalizas, tiene mucho encanto. Entonces estamos trabajando eso y después, como tema social... hemos trabajado en los derechos, la situación de los derechos humanos en la Europa actual. Bueno, el Gran Oriente de Francia también hace lo mismo. Nosotros nos dan a elegir a cada logia de, en varios temas sociales, no hemos tenido simbólico. Hemos elegido el tema, el título era la laicidad y la libertad de expresión en España. Además he tenido que coordinar yo ese trabajo y me he interesado especialmente porque no conocía bien cómo funcionaba en España y me he agarrado a libros de derecho para mirar efectivamente la diferencia que hay entre un estado laico como es el francés y un estado aconfesional y esa diferencia de matiz, cómo lo cambia todo y ese artículo 16 de la Constitución que tiene mucha miga. Entonces sí, nosotros trabajamos lo simbólico pero también trabajamos lo social. Y el otro tema social del que estuvimos hablando fue el desarrollo sostenible, pero ese ya no lo dirigí yo y estoy menos involucrada en él. Pero, y además de eso también hacemos, hace poco hicimos una mesa redonda en el Ateneo que se llamaba Memoria Histórica y Reparativa. Y invitamos a personalidades, personas que conocían sobre el tema y fueron... fue abierto al público, o sea que también intentamos hacer acción fuera de nuestra logia. No solo trabajamos nuestro interior, también intentamos que haya una repercusión externa. Y una de las cosas que a lo mejor podría esclarecer qué es lo que se hace en masonería, pues en realidad, y es también otra de las diferencias que hay con las sectas. En las sectas a uno le indican un camino, tiene que creer en algo que le dicen exactamente cómo tiene que ser y tiene que seguir un gurú. En masonería en absoluto. En masonería el ejemplo a lo mejor es como si te encendieran una linterna y a partir de ahí tú sigues tu camino. Es un camino iniciático en el que no te enseñan nada, pero lo puedes aprender todo. Qué bello. Y bueno, ¿cómo vamos a pasar además al siguiente bloque antes de escuchar a nuestra compañera Candela hablar sobre, yo sé que otro tema que a ella también le preocupa, que lo hemos hablado también fuera de micros, que es el tema también de la imagen de la masonería, porque en parte de esa idea ha nacido este propio programa, ¿no? Porque además en nuestras otras investigaciones veíamos además que la masonería y el sufragismo también había tenido bastante que ver, ¿no? Pero es cierto que en el Estado español hay una imagen heredada especialmente del franquismo que arrastramos hasta hoy, ¿no? Entonces, bueno, sí. Bueno, en el año 40, 1940, Franco promulga la ley de persecución de la francmasonería y el comunismo. Y a partir de entonces, lo que sucede en este país es algo terrorífico, porque yo no sé exactamente cuál era el censo de masones en aquella época, pero debía ser realmente pequeño, no sé, cientos como mucho, un par de cientos o 300 personas. Bajo ese paraguas, el régimen de Franco pues se permitió encarcelar y fusilar a unas 10.000 personas. Entonces, creo que quizás el gran reto de la masonería actual, en el que muchas de las logias de la Gran Logia Simbólica Española, como otras logias del Gran Oriente de Francia o cualquier otra logia, estamos trabajando un poco para que se haga esa reparación de la honorabilidad de la francmasonería, puesto que es correcto que somos personas libres y de buenas costumbres y somos, sobre todo, librepensadores. ¿Qué se hace dentro de una logia? Pensar libremente, pero sobre todo pensar libremente y con muchísimo respeto y muchísima tolerancia, de tal manera que tú puedas defender, siempre que tengas argumentos, obviamente, ideas opuestas a las mías. Y eso es exactamente lo que hacemos y que a los regímenes totalitarios les da muchísimo miedo. A Franco, junto con otras instituciones y probablemente también otro tipo de personas que tenían ciertas envidias personales o lo que fuera, crearon esta especie de relato satánico alrededor de la masonería. Y al no haber habido esa reparación, como decía antes, pues seguimos estando en un limbo oscuro en el que nos dicen, nos tachan de ser oscuros. Y no es verdad, nosotros tenemos mucha luz. Las logias, todas las logias, la mayoría tenemos página web, se sabe lo que hacemos, hacemos tenidas blancas abiertas al público donde cualquiera de vosotras y la gente que nos escucha puede venir, evidentemente siempre con una invitación. Yo al año que viene vamos a hacer y por supuesto estáis invitadas. O sea, no es tan oscuro lo que hacemos, al revés, es bastante claro. Nosotros hemos hecho varios años un curso de formación en fundamentación en francmasonería. Y eso estaba abierto a todo el mundo. Es decir que, bueno, eso es complicado todavía. De ahí, bueno, un poco la canción que has escogido, Here Comes the Sun, de los Beatles, sí, que la vamos a escuchar ahora. Muy bien, gracias. Siempre lo apasionante ocurre fuera de micros, pero vamos a traer el debate aquí al primer plano, así que Valentina, pregunta. De hecho, se nos han solapado ya varios temas en 2 minutos, así que no sé muy bien por dónde empezar, pero bueno, estábamos hablando de, o sea, cómo se construye este tiempo que dedicamos a lo que no es el trabajo, a lo que no es la familia, a que son otras cosas, entonces a cómo nos construimos como sujetos activos en este mundo, y entonces, ¿por qué una logia masónica y no un colectivo movimiento feminista? O a lo mejor las dos cosas a la vez, pero te lo quería preguntar a ti que estás en la logia femenina. La Cristina. A Cristina. Sí, además estoy en la Gran Logia Femenina de España y yo pertenezco a una logia que se llama Clara Campoamor, con lo cual es bastante significativo. Luego, si hay tiempo, os contaré lo que hace la logia Clara Campoamor de puertas para afuera, que también es un poco más, creo que interesante a lo mejor para las que nos están escuchando. Esto no es incompatible. Es decir, nosotras en masonería venimos a construirnos como seres humanos, como ciudadanas y mejorarnos como mujeres. Y luego, lo que hagamos fuera es cuestión de cada una, porque como mi compañera Candel ha dicho anteriormente, lo principal es lo que hacemos dentro para luego llevarlo fuera. Entonces, esta es la clave fundamental de por qué estamos en estas organizaciones. En mi caso, yo lo podría relatar y cada una de nosotras podría relatar el porqué, que su camino aquí, el paso de los años, qué vas aprendiendo, cómo te vas mejorando. La masonería es un camino individual, pero que se construye con otros y, en mi caso, con otras. Entonces, ese modo de hacer, de ser, de convertirse, luego hace que muchas de nosotras estemos comprometidas en asociaciones de la vida civil. Pueden ser asociaciones feministas, por ejemplo, es mi caso, pero tengo otras hermanas en mi logia que no tienen esa querencia y que no se comprometen con otras causas, muy loables, ¿eh? Uh-huh. Pero cada una se compromete. He de deciros que, por regla general, yo desde luego las hermanas que conozco de la Gran Logia Femenina de España, casi todas son gente muy comprometida en la sociedad. Uh-huh. ¿Qué ocurre con el tiempo? Que es un factor clave. Pues, uh-huh. Y en el caso de las mujeres más, porque tú decías fuera de micro que qué pasa con la familia, con los amigos, etcétera. Pues es una cuestión de que conocemos muy bien las mujeres, porque desde pequeñas ya hemos estado con esta mochila a las espaldas, ¿no? Que tenemos que atender muchas cosas. Pues es una cuestión de organización y de poner tus prioridades. Entonces, ahí está el tema. Tú te quieres construir como siendo una mejor mujer, siendo una mejor ciudadana, pues la masonería es algo que te ayuda y que te llena tu vida, que construye tu vida y que da sentido a tu vida, pero luego tienes que defender tus causas que te parecen loables dentro de la sociedad. Uh-huh. Mararía, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, yo creo que la clave, o sea, la diferencia entre pertenecer a la masonería y pertenecer a una organización de la sociedad civil es que la masonería es iniciática, ¿no? Es decir, tienes un proceso de iniciación en el cual vas descubriendo a lo largo de los años y puedes estar toda tu vida descubriendo nuevas cosas, porque hay grados y cada grado te va enseñando y ahí te vas mejorando, etcétera, etcétera. Entonces, no, yo, por ejemplo, estoy en una organización feminista, de hecho, una organización que creamos el año pasado entre, bueno, una asociación entre varias mujeres. Y bueno, pues no nos ha ido bien, nos hemos peleado, en fin, esas cosas. Y entonces, en un momento en que se me pedía mucho por parte de esta organización y se me pedía mucho por parte de la masonería, yo elegí la masonería, porque la masonería yo doy y me da. Y yo en la otra yo daba y recibía bastante poco, con lo cual llega también una edad en la que uno ya no se puede desgastar tanto, ¿sabes? Hay un tema también de complejidad a la hora de comprender lo que es la masonería y lo que da, y todo lo que además habéis insistido siempre en este proceso de mejora, que es todo el campo simbólico, ¿no? Y por así decirlo, de elevación, de complejidad del mundo. ¿Qué podéis contarnos de esto? Porque para mí es una de las cosas más apasionantes que tiene la masonería, en el sentido de revelación de facetas del mundo que, por así decirlo, al profano, no sé, es a lo mejor o más difícil o se puede entrar por otras vías también. Luego también os digo, esto suena siempre un poco también a magas y discípulas, ¿eh? Que esto también en el sentido un poco ya de ficción, ¿no? Pero que nos gusta también, porque también hemos visto que incluso la iconografía tradicional alguna vez se ha utilizado. Bueno, podría dar un principio de respuesta a esto. Personalmente, a mí la masonería, las cosas que más me ha aportado ha sido aprender a sorprenderme sobre cosas que tenía la costumbre de ver habitualmente y que ya no me sorprendían o que me parecían normales. Y la otra es a poner en tela de juicio todas mis certidumbres, todo aquello en lo que yo pensaba que era así porque tenía que ser así. Creo que la masonería te ayuda a hacerte la pregunta, ¿tiene que ser así? ¿Por qué tiene que ser así? ¿No sería posible pensar de otra manera? Y eso ayuda muchísimo para la tolerancia. Y a mí me ayudó mucho hacia la tolerancia. Yo tenía ciertos prejuicios, en el sentido de juicios anteriores, hacia determinados colectivos. Por ejemplo, tenía mucho prejuicio hacia la religión y he aprendido a tolerar la religión, a tolerar las personas creyentes y a no pensar que preciso lo que yo creo tiene que ser lo que es, sino que, bueno, pues puede haber otras maneras. Y he cambiado muchísimas cosas que tenía, que daba antes por sentadas y que ya no. Y eso es gracias a la masonería. Y eso se hace, pues, a veces reflexionando sobre una herramienta del masón operativo. Uno mira un martillo, mira una escuadra, mira un compás y empieza a pensar desde lo simbólico y lo lleva hacia adentro, y a partir de ahí pues uno puede cambiar mucho su manera de ver las cosas, y para eso también los otros hermanos me han ayudado mucho. Uh-huh. ¿Puedo leer una cosita? Mira, vosotros habéis oído hablar del secreto masónico. Sí. ¿Tú sabes lo que es el secreto masónico? Pues te lo voy a decir. Mira, esto es unas notas que saqué de una charla que dieron unos hermanos míos en Orense. Yo tomé las notas y luego hice un informe. Y se dijeron cosas muy bonitas. Entonces, una de ellas fue esta. Dice, lo del secreto masónico está vinculado al hilo profundo del método iniciático que seguimos, donde a través de leyendas y en diferentes grados transmitimos progresivamente una información simbólica que cada cual recibe e interpreta de forma personal, en libertad de toda tutela y con la razón en el centro. Yo lo he traído porque me pareció que si preguntabais por eso. No, ningún problema, porque vamos a traer además la canción que tú has escogido y ahora nos vas a decir por qué. Bueno, cuéntanos un poco, Mararía, sobre esta, ¿por qué esta canción? Cuéntanos qué canción y por bueno, qué. Bueno, es que es hermosísima. Entonces, uh-huh. No tengo ninguna razón, Cecilia, ni por la letra, ni por... Es que la música es maravillosa, la voz es maravillosa. Bueno, indicamos, es Cecilia Bartoli, Lacia la Espina, del Rinaldo de Händel. Exacto. Sí. Entonces, bueno, cuando me dijisteis una canción, es que lo primero que me vino a la cabeza fue... Si quiero transmitir algo bonito, pues tiene que ser esto, ¿no? Y después ya cogí otras cosas y os mandé varias, pero... Es la belleza. Sí. Es la belleza. Exacto. Es la belleza. Sí. Y esto es importante, también volvemos otra vez a la complejidad, la simbología y el concepto de belleza que, bueno, filosóficamente tiene todo un recorrido, evolución, transformación, mutación y que, claro, es importante también para las masonas. Claro, es muy importante. Pero lo que ocurre es que yo creo que... Voy a intentar desmitificar un poco, porque a mí me gusta mucho desmitificar y ser muy práctica. Hay cosas que no contamos de manera consciente, un poco el texto que ha leído antes Mararía, si se lee entre líneas, o si se escucha entre líneas, mejor dicho. Hay cosas que no contamos, pero no porque no queramos contarlas, porque queremos que la masonería sea un misterio para todo el mundo y que seamos la leche, ¿no? No, no somos la leche. Si yo te cuento todo esto a ti hoy, si algún día tú quisieras iniciarte, yo te he condicionado y te he puesto mi mirada sobre ti. Okay. Y aquí somos todas libres... y de buenas costumbres, como han dicho antes mis compañeras, y si tú quieres entrar en masonería y quieres hacer el proceso y quieres ser iniciada, yo no soy quien para condicionar tu mirada, tu vivencia, porque la masonería también ante todo es vivencia, es una vivencia personal. Entonces nadie en tu lugar va a poder vivirlo, vas a tener unas pruebas, un proceso de entrada, cada organización masónica tiene su tradición, su manera de hacer, pero al fin y al cabo... Más o menos todos hacemos lo mismo. Y esa es la cuestión. Sería algo así como un descubrimiento de cada una. Descubre qué es para sí misma la belleza. O sea, para sí y luego, vez comprendido, sí, digamos que lo lleva a la sociedad. Y otros muchos conceptos, no solo la belleza. Antes la hermana ha hablado del ritual, ¿no? Que es algo como muy potente para nosotros, es una especie de psicodrama, por traerlo. Sí, realmente es un psicodrama. Pero para cada persona, si tú le preguntas a todos los masones de España, te puedo garantizar que cada uno te va a dar una respuesta diferente a qué es lo que significa para él o para ella y qué es lo que le emociona y por qué, ¿no? Pero es como preguntar por el amor. Si a ti te preguntan por qué quieres a esta persona, por encima de cualquier otra persona, serán sutilezas. No será porque tiene un coche verde o porque... No, serán sutilezas que solo tú y la otra persona podéis determinar. Entonces, al final es una vivencia muy personal, donde el dogma, por supuesto, está fuera. De hecho, quisiera añadir, no hay nada de nuestras ceremonias que no aparezca en libros. Todo está en los libros, pero todo, hasta cómo se hacen los pasos, hasta qué es lo que hay que decir, lo que se dice, lo que se responde y cómo se lleva a cabo toda la ceremonia. Pero el secreto masónico no es cómo se lleva a cabo la ceremonia, sino lo que siente cada uno cuando la vive. El secreto masónico es esa vivencia, ¿ya? Todo lo demás está en libros, por lo menos. Sí. Yo tengo una biblioteca llena de todo eso. No sé si están traducidos al español, pero está todo, todo, todo se puede encontrar y hasta en internet, hasta lo que es verdad y lo que no es verdad, pero sí es cierto que se dan muchas veces, por así decirlo, malos entendidos, ¿no? Por esto que comentábamos antes, que hay un cierto, digamos, prejuicio y que, como hablábamos antes, también se puede confundir con otro tipo de procesos, ¿no? Que no tienen nada que ver. Bueno, digamos que nosotros no somos un club de amigos, ni somos un grupo de autoayuda, o sea, hay muchas cosas que no somos. Somos una fraternidad iniciática y eso pues también está un poco al criterio de cada quien, pero en ese sentido, no sé, aquí las hermanas pueden aportar otras ideas, pero... Vamos a ver, yo creo que la definición es complicada de traer. Tú al principio del programa era una definición muy era justa, buena. Era muy justa, pero claro, este es un mundo muy complejo. La masonería es un mundo muy complejo. En primer lugar, tenemos aquí presente la complejidad de las organizaciones en la que estamos cada una de nosotras, que tienen diferentes tradiciones, diferentes orígenes, diferente antigüedad también, porque en lo que respeta a la mía, y ya me inscribo en la tradición de las grandes logias femeninas del mundo, la primera gran logia femenina en la Europa continental se crea después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, hace 70 años. ¿Esto qué quiere decir? Que las mujeres lo hemos tenido mucho más crudo que los hombres para entrar en cualquier ámbito de la sociedad, y la masonería es uno de ellos. Mis compañeras anteriormente se quejaban de pues su experiencia dentro de cosa que yo no me puedo quejar, porque evidentemente yo estoy solo trabajando con mujeres. Si os fijáis, la palabra trabajar la repetimos mucho. Sí, sí. Nosotras vamos a trabajar ahí dentro. Sí. Es decir, nos vamos a trabajar a nosotras mismas y vamos a trabajar con los demás. Y eso es un concepto también muy importante en la masonería. Entonces, históricamente... La presencia de la mujer en la masonería ha ido pareja a la presencia de la mujer en los distintos estamentos de la sociedad. Y eso es una realidad que hoy día todavía tenemos que seguir trabajando las mujeres. Sí. Y las mujeres masonas de mi organización, al menos, lo tenemos muy presentes. Para ir cerrando un poco también, porque aunque parezca mentira, ya hemos pasado casi una hora aquí hablando y debatiendo sobre masonería y mujeres, es, digamos, ¿cuál sería la situación hoy, desde vuestra experiencia y desde cada una de vuestras organizaciones, y en parte también en contexto con los cambios sociales que están ocurriendo en nuestra sociedad y actualmente también en esta, digamos, cambios, revoluciones varios y demás? ¿Cuál sería un poco vuestro diagnóstico, ¿no? vuestro punto de vista? Yo creo que, por un lado, nuestra sociedad ha avanzado una barbaridad. pero por otro lado hay una fuerte tendencia a la regresión, ¿no? Y a nosotros como masones nos preocupa eso muchísimo, ¿no? Porque todo lo que esta sociedad ha conseguido no es por nada, pero la masonería ha tenido mucho que ver en la creación de los derechos fundamentales, en la propia redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en un montón de cosas que tienen que ver con la evolución de la libertad, la igualdad, la fraternidad, la laicidad, la solidaridad, ¿no? Por ejemplo, el Gran Oriente de Francia en Francia tiene un peso impresionante, y cuando hay algún tema que se va a legislar que tiene que ver con esos temas de derechos fundamentales, normalmente el gobierno le pregunta al Gran Oriente de Francia: ¿qué opina sobre esta legislación? ¿Tiene usted algo que aportar? Entonces, bueno, pues eso aquí en España no pasa ni de broma, porque primero por la leyenda negra, y segundo porque tampoco somos tan fuertes, ¿no? Somos más organizaciones relativamente pequeñas. Pero a mí me preocupa mucho, pues, todo lo que está ocurriendo en Europa, lo que está ocurriendo también en España en algunas, y que vayan a mermarse esas libertades, ¿no? No sé si eso es un diagnóstico, ¿no? Es un diagnóstico, es una opinión, pero creo que está fundamentada en hechos. ¿Alguna más? Yo solo iba a comentar, efectivamente, una de las diferencias entre España y Francia, como comentaba yo antes a alguien, en Francia muchas veces, cuando la masonería habla, es como si fuera un termómetro, es que la sociedad tiene fiebre. Y cuando realmente hay algo que no va bien y los masones nos enfadamos, salimos con nuestros cordones a la calle. O si no, nos reunimos y escribimos un artículo y ocupamos toda una página de Le Monde, de un periódico. Cosa que aquí, pues lamentablemente, no se hace. Pero cuando ocurre algo gordo, la masonería está ahí para dar un puñetazo encima de la mesa. Y un poco en la línea también de Mararía, sí que me gustaría comentar que, bueno, también tengo esa cierta preocupación, ¿no?, por la deriva que pueda estar tomando este país, ¿no? En Italia, por ejemplo, en este momento hay una verdadera persecución de la masonería, y eso es algo que es cierto. O sea, un masón no puede optar a un cargo público ahora mismo en Italia. Y nosotros, mi logia en particular, que está hermanada con dos logias italianas, pues claro, ese tipo de cosas pasan en Italia, son los vecinos, son nuestros hermanos. Para nosotros es terrorífico y también nos asusta un poco que pueda llegar a pasar aquí también, ¿eh? Cristina. A ver, yo por completar, coincidiendo bastante con mis hermanas, creo que estamos en un momento un poco de cúspide de la evolución de lo que está sucediendo. Nosotras también hemos tenido acciones de solidaridad con la Gran Logia Femenina de Italia, porque son las con las que nos relacionamos más fácilmente, aunque también tenemos acuerdos con otros. Y Italia es un país fundador de la Unión Europea, no hay que olvidar eso. O sea, es de los 6 primeros países que fundan la Unión Europea. ¿Y por qué se funda? Se funda bajo unos criterios y unos deseos de paz, de fraternidad, después de la Segunda Guerra Mundial, después del nazismo y de los totalitarismos que hubo en Europa. Entonces, que esto ocurra hoy, efectivamente, es muy preocupante, y todos tenemos que estar en alerta. Los masones estamos en alerta. Creo que hoy día es un error, o vamos, no un error, pero hay que mirar cada una la lupa donde estamos, ¿no? En España somos un país donde tenemos una masonería muy minoritaria. En el país vecino, que es Portugal, no quiero comparar con Francia porque evidentemente no es lo mismo, los masones nos cuadruplican el número en Portugal. Y en Portugal hay 10 millones de habitantes, y en España hay 5 veces más. Es decir, yo creo que esto no es una cuestión de nuestra influencia en la sociedad española, va a tardar mucho en llegar, porque no tenemos número. Es decir, tenemos que saber dónde estamos en el aquí y ahora, y con ya trabajarnos nosotros mismos para luego ser ciudadanas que puedan actuar en sus ámbitos, yo creo que ya es un objetivo bastante ambicioso. Luego tenemos acciones de exteriorización todos, porque yo creo que el deseo es que esta actividad se normalice en España, claro, y que no seamos vistas como si fuéramos algo extraño, pero sí hay una gran ignorancia. Entonces, en nuestras acciones de exteriorización lo que intentamos hacer es explicar lo que somos, y nada más, sencillamente. No, uh-huh, que no pretendemos, desde luego, desde mi organización, no pretendemos nada más. Pues yo creo que, Cristina, desde la Gran Logia Femenina de España, muchísimas gracias. Creo que ha quedado bastante claro. Nos encantaría tener una segunda parte porque han surgido, yo creo, que más preguntas que otra cosa. Pero desde luego, lo dicho, Cristina, muchísimas gracias. Ariane, del Gran Oriente de Francia, de la Logia Mozart. Vamos a terminar con tu canción, que es Jacques Brel. Desde aquí, desde Sangre Fucsia, lo dicho, muchísimas gracias también a Mararía, de Derecho Humano, y Candela, ahora lo voy a decir bien, Gran Logia Simbólica Española. Ha sido un auténtico placer. Y yo creo que aquí alguna vocación masónica saldrá, ya os lo digo, pero bueno. Y muchas gracias a vosotras por invitarnos, ha estado fantástico. Ha sido un auténtico honor, y nos vamos con La Quête de Jacques Brel, que es lo que ha escogido Ariane. ¿Nos dices así breve por qué? Sí, porque de una manera un poco alegórica creo que describe una ceremonia muy bonita de paso de aprendiz a compañero, y cuando la hice me puse en esta canción y lloré. Rêver un impossible rêve, porter le chagrin des départs, brûler d'une possible fièvre. Partir où personne ne part, aimer jusqu'à la déchirure, aimer même trop, même mal, tenter sans force et sans armure d'atteindre l'inaccessible étoile. Telle est ma quête, suivre l'étoile. Peu m'importe mes chances, peu m'importe le temps ou ma désespérance. Et puis lutter toujours, sans question ni repos, se tanner pour l'ordre d'un mot d'amour.